En laperaradiotv.com. Estamos en vivo aquí en los estudios de La Pera Radio. Muchas gracias por estar con nosotros, amigos, a través de la internet www.laperaradiotv.com. Vamos a invitar a Marco y a Yasmín, que están con nosotros de la organización Café. Ellos están ayudando a los negocios pequeños aquí en el estado de Washington y especialmente aquí en la zona del North Centro de Washington. Marco, buenos días, bienvenido. Yasmín, buenos días, bienvenida. ¿Cómo están? Buenos días, Rafa. Muy bien, ¿usted cómo está? Bien contentos de verlos y gracias porque pues siempre ustedes traen pues promoción y traen negocios y traen ayuda, servicios, recursos para la comunidad, ¿verdad? Así es, Rafa. Aquí con Café estamos aquí con el programa de Jefes, que es parte de uno de los programas en Café. Y nosotros nos enfocamos en ayudar personas que están empezando negocios, agarrando licencias, certificados con el estado para poder contratar con trabajos más grandes y también con marketing y redes sociales. También se lo puedo pasar a mi compañera Jasmine, que también me ayuda en ese programa. Hola, buenos días, Rafa. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy contento por acá porque yo sé que ustedes siempre están tratando de ayudar a los negocios de la comunidad y eso es bueno, se necesita, ¿verdad? Sí, y Marco estaba platicando de las cosas que nosotros ofrecemos. También ayudamos con los préstamos para los pequeños negocios. Y ahora, si tienen una pregunta o si gustarían llamarlos, los pueden llamar al 509-415-8274. Y ahora con nosotros está Bótalo Now. Me encantaría introducirlos a ustedes con Miguel. Hola, muy buenos días, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí, mira, bien contento por la oportunidad que nos da, ¿verdad? Primeramente, muchas gracias. Muchas gracias para aquí el Café, ¿verdad? Que nos está ayudando a introducir el pequeño negocio que estamos emprendiendo, ¿verdad? A Rafa también gracias por invitarnos. Yo sé que el principio es el bueno, porque hoy aquí ya empezamos y de aquí no nos movemos. Pues nos da gusto. Miguel Ábrego, propietario de Bótalo Now, una compañía que se dedica a limpieza, pues, pero como le llaman aquí en inglés junk removal, es cosas sí, que ya no sirven, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Especializamos en, ¿verdad? En hacerle un poquito la ayuda en su vida, va a deshacerse de las cosas, ¿verdad? Que es basura, que no la usa. Entonces nosotros vamos a domicilio, le hacemos un estimado o nos manda unas fotos y podemos hacer el estimado desde allí. Entonces tenemos unos buenos precios, ¿verdad? Cuando tomamos, ¿verdad? Vamos a dar especiales y todo. Y entonces esa es la parte de nuestro trabajo. Muy bien. A nosotros nos da muchísimo gusto saber que más negocios hispanos. ¡Ay! ¿No salí yo? ¿Salí? Ok. Ya no ha salido nada. Más negocios hispanos cada día están naciendo y también están empezando a crecer. Eso es lo más importante, que con la ayuda, con la asesoría de los programas que existen, con las entidades con las que ellos trabajan, ustedes pueden empezar a dejarse guiar para que el camino sea más rápido a llegar a la meta. Sí, ¿okay? Así es. Mira, ese es nuestro deseo porque trabajamos, ¿verdad?, con todo, ¿verdad? Es un propio negocio ya, es un propio negocio y empezamos muy bien. Y gracias por la oportunidad y permítanos brindarle nuestros servicios y verá que será de gran satisfacción. Bótalo Now es como, ustedes se van a encargar de votarlo, pues, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? En verdad nos han preguntado. De tirarlo. Sí, nos han preguntado, bueno, pues, ¿qué es? What does it mean? Bótalo Now. Oh, ese significa, ¿verdad? Beat it out, o deshazte de él. Kick it out. Se ríen, pero es la verdad. Y ese nombre lo agarramos de una persona que nos dijo, es de Centroamérica, y nos dijo así, puedas venir y botarme unas cosas. Uh-huh. Y ahí se nos impactó y así le pusimos, ¿verdad? Bótalo Now. Y pueden ir a las casas de las personas, pueden ir a trabajos de construcción, pueden ir a hacer limpieza en general prácticamente, exacto, ¿verdad? basements, clean it out, garajes y todo eso. Por ejemplo, digamos, ahorita que va a comenzar la primavera, ya toda la gente quiere tener sus yarditas limpiecitas, bien bonitas, y por ahí están unas llantas, una lavadora, un colchón por ahí, ¿verdad? Vámonos, bótalo. Sí, nosotros vamos y lo recogemos y le damos un buen precio. Muy bien. Entonces, cualquier pregunta que tengan, cualquier información que quieran saber, precios y todo lo demás, Bótalo Now se encarga de limpiarle su casa o su lugar de trabajo o también hasta de construcción. Así que llámele a don Miguel al teléfono 509-669-3829. 669-3829. Bótalo Now también tienen página de Facebook, tienen Instagram, tienen TikTok, ¿verdad? Y se les está apoyando aquí en la Pera Radio TV.com. Me gustaría que, si nos permiten ellos también, que podamos tener el link, los enlaces de sus medios sociales aquí conectados en la Pera Radio, para que seamos nosotros darle promoción toda una semana gratis, decirle a la comunidad el negocio de la semana cortesía de Café y de laperaradiotv.com, el negocio de la semana, Bótalo Now, y ahí lo vamos a tener por una semana dándole promoción, ¿okay? Oh, qué perfecto. Muy bien. Oh, qué bueno, y ahí, si necesitan ustedes también, amigos y amigas que nos escuchan, si necesitan a alguien que les eche una manita para limpiar su yardita, háblenle a don Miguel, ¿verdad? Que le hablen a don Miguel. Pero que nos salude nada más, solamente un saludo nada más. Un saludo y que nos diga, pues, qué se siente ser dueña, codueña, propietaria también, porque también está trabajando duro también con don Miguel, aquí su esposa, ¿verdad? Sí, claro. Mi nombre es Cristina Ramos. Pues a mí más que nada estoy bien gustosa porque él está emprendiendo su negocio y yo estoy apoyándole en todo lo que él necesite, y estoy muy emocionada. Gracias a Café, gracias a La Pera y gracias a los que nos van a apoyar. Vamos con todo. Gracias. Eso, muy bien, muchas gracias. No, mira, poquito pero sustancioso, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, nos da muchísimo gusto. Gracias, amigos de Café, por traernos también a nuestros amigos también, Miguel, y estoy seguro que va a haber gente que les va a llamar. Entonces, si alguien tiene algún trabajo de limpieza, inmediatamente ahí le pueden marcar. Vamos a dejar los números de teléfono también y las ligas de los enlaces de nuestros medios, los medios sociales de ustedes con nuestros medios sociales, ¿ok? Los horarios. Ajá. Para aquellas personas, las personas que estén interesados pueden llamarle a don Miguel, y si tienen alguna pregunta, pues le encargamos. Sí, o sea, los horarios son de lunes a sábado, de 7 a 8 o 7 a 7, depende, vale, el clima, pero tenga por seguro que ahí estaremos. Muchísimas gracias. Bótalo Now, Junk Removal, servicio de limpieza. Y es ahora el negocio de la semana aquí en laperaradiotv.com. ¡Un aplauso! Muchas gracias. Estamos muy contentos y nos da muchísimo gusto. Esperemos también que más personas también como ustedes se animen a empezar su propio negocio y que empiecen también a tener la suerte y tener también el apoyo, ¿verdad? De las organizaciones, sí, como Café, y también nosotros acá en lo que podamos echarles la mano para que salgan adelante. Ya con que salga un contratito de aquí de esta promoción, vale la pena, ¿verdad? Claro. Muy que bien. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Alguna otra cosita más que tenga por ahí? No, pues ya después de finalizar, estamos bien agradecidos, de verdad, porque el principio, ¿verdad?, será después un testimonio, ¿verdad?, de cómo se empezó. Y nos dimos el paso. ¿Cuándo comenzó la empresa? Empezamos en febrero. Este año. La estábamos planeando desde el año pasado, pero ahora sí ya. Claro. Agarré mi ese trabajo ya. Muy bien. Pero fíjense bien, el concepto de marketing ustedes ya lo tienen en la cabeza, ya está impregnado, sí. Ya lo traen ustedes en su sangre, sí. Que se necesita promocionarse y que la gente los recuerde. Entonces, una cosa va conectada con la otra, así que es bueno, nos da gusto, eso es una muy buena señal, ¿okay? Entonces, ¿alguna cosita más que usted quisiera agregar? A ver. Sí, se me hace que sí, si quiere. Sí. No, Dan, pues lo importante para esto también es como él, tener su propio negocio, ya se dedica, se da sus tiempos, y lo importante también que me gusta, que va a contratar personal, poco a poco fuente va a dar de, dando sí, trabajo, fuente de empleo. De trabajo. Uh-huh. Sí, eso es lo que muy bien. Se me hace importante. Claro que sí. Nosotros la felicitamos. Les agradecemos también por hacer tiempo, por estar con nosotros esta mañana aquí, con nuestros amigos de café. Muchísimas gracias. Suerte. Y a los artistas se les da una patadita atrás cuando comienza su carrera artística, y a los negocios también. Muy bien, ahorita le vamos a dar su patadita. Muchísimas gracias, Yasmín, por estar con nosotros. Gracias por venir, Marco. Y estamos muy contentos de que La Pera puede ser una manita que puede ayudarles a los negocios a salir adelante. ¿Okay? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Somos sus amigos de La Pera Radio TV.com. Este es el segmento de El Negocio de la Semana aquí en La Pera Radio TV.com. Gracias por estar con nosotros. Le invitamos para que también usted nos recomiende con sus familiares y amigos que sean dueños de negocios, para que también ellos puedan también ser nuestros invitados y felicitarles, porque no es fácil, pero es, vamos a decirles así, no es fácil, pero tampoco es imposible. Así que vamos a echarle ganas, porque si fuera fácil, todo mundo tuviera negocio. Así que gracias por estar con nosotros. Somos sus amigos de La Pera Radio TV.com. Continuamos ahora con nuestra programación regular, La Pera Radio TV.com.